Bueno, Nieva, esperando ya el próximo partido ante Merlo, para validarlo, el punto que se trajo de Caballito, ¿no? Es importante hacerse fuerte de local. Sí, esperemos, esa es la idea, de poder sacar un buen resultado mañana a la noche y bueno, y tratar de sumar a tres acá de local. De visitante se está sumando a uno, pero bueno, ya va a llegar el momento que vamos a empezar a sumar a tres cuando el equipo agarre más confianza en el juego que tiene que hacer. Bueno, se espera un cambio táctico. ¿Cómo te sentís vos con la línea de tres en el fondo? Un puesto que ya vinieron jugando así algún partido de local y hoy estuvieron trabajándolo, ¿no? Sí, no, bien, porque hay jugadores que se adaptan a cualquier táctica y no tienen problema de jugar con línea 3, línea 4, así que en ese sentido, por ahora, no tuvimos problema, así que espero que siga así. Bueno, y en este esquema va a ser vital el regreso de los volantes, tanto de Verón como del Águila por los costados, para ayudarlos cuando la pelota la tenga a Merlo, ¿no? Y por supuesto, la idea es atacar con la mayor parte de gente posible, pero bueno, después también hay que defender, así que el retroceso es importante también. Bueno, ¿cómo lo esperás el partido de mañana? ¿Cómo, qué rival, cómo lo ves a Merlo? Y un rival muy duro, nunca cambia su estilo de juego, siempre espera, te da el protagonismo a vos y después se juega a la pelota parada, que es el fuerte de ellos, y bueno, hay que estar atento en eso, más que todo, en la pelota parada, y tratar de no hacer fútbol cerca del área. Además, la importancia de que es un rival directo para el primer objetivo que tienen ustedes, la tabla de los promedios. Sí, bueno, nosotros no pensamos en eso, pensamos en salir a jugar y tratar de hacer un buen partido, de hacer bien las cosas, cada uno en su posición, y bueno, y después eso te lleva a sacar un buen resultado, mejor así. Bueno, muchas gracias. De nada, chao.